El niño reto. Tengo un pelo acá. Que... ¿Esto de quién es? Tenemos un anuncio. Mirá. Eso estaba filmándose. Lo de... Tenemos un anuncio muy especial. Dale. Tenemos un anuncio muy especial. El 22 de abril arrancan los cursos de discipulado. ¡Arrancó nomás! ¡Arrancó nomás! Tenemos un anuncio. Y pero si me dijiste que. Bueno. Tenemos un anuncio muy especial. El 22 de abril comienzan los cursos de discipulado. Dale. Tenemos un anuncio muy especial. El 22 de abril. El domingo 22 de abril. Sí, el domingo 22. Porque si no. Listo. Tenemos. Sí. Tenemos un anuncio muy especial. El domingo 22 de abril. Sí, sí, sí. 17, ¿no era? Ah, listo. Tenemos un anuncio muy especial. El domingo 22 de abril comienza... En el domingo, ¿no sería? El domingo... En el domingo 22 comienza. El domingo 22... Bueno, dale. Tenemos un anuncio muy especial. El domingo 22 de abril comienzan los cursos de discipulado. El domingo a las 17. Tenemos un anuncio muy especial. El domingo 22 de abril a las 17:30 horas comienzan con el curso... ¡Ay, no me suena! Sí. Listo. Tenemos un anuncio muy especial. El día 22... Listo. Tenemos un anuncio muy especial. El día domingo 22 de abril a las 17:30 horas comienzan los cursos de discipulado. Anotate con Graciela Ríos y con Walter Ulet. Sí, Si querés anotarte. Podés anotarte con... No, ya te anotan. Y sí. Si querés, te invitamos a que seas parte de estos... Te invitamos a que seas parte. Anotarte con... Pronto más información. Eso me dijo. ¿Sí? Bueno, listo. Si querés ser parte, no te olvides de anotarte con Graciela Ríos o Walter Ulet. Listo. ¿Cómo más información? Pero la información la tiene. Acércate a Graciela. Que está por ahí. Ahí está Walter y ahí está. No hace falta más información. Si querés ser parte, anotate. Con Graciela Ríos. ¿Por qué más información? Si querés saber de qué se trata. No, pronto más información. O si querés informarte. Y anotarte. Si querés ser parte. A que formes parte del curso de los discipulados. No. Si querés más información. Para más información, acércate a Walter Ulet o a Graciela Ríos. ¿Cómo es? No Con Graciela Ríos. Si querés ser parte, anotate. Ah, bueno. Te invitamos a que seas parte. Anotate con Graciela Ríos o con Walter Ulet. No te lo pierdas. Te esperamos. Para ser parte suena muy sectario. Si querés ser parte, te invitamos a que seas parte. Te invitamos a que puedas participar. No te lo pierdas. Anotate con Graciela Ríos. Dale. No te los pierdas. Anotate. ¿Con Graciela Ríos o con Walter Ulet? Acordate, el día domingo 22 de abril. No te lo pierdas. Anótate, ¿con Graciela Ríos o con Walter Ulet? Acordate, el día domingo 22 de abril a las 17:30 horas. Comienzan acá. Listo. Listo. Dale. Acordate, los cursos comienzan el día domingo 22 de abril a las 17:30 horas. Te esperamos. ¿Y qué falta?